saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com. Autoexplora.com. Los Forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los Forasteros son Edgar Clement, Luis Gantiz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Autoexplora.com. Bienvenidos a una emisión más de Los Forasteros. Estamos transmitiendo desde Insurgente Sur 1235, desde el corporativo Autofin. Soy Mari Carmen García y estoy aquí con otros tres forasteros porque el quinto elemento no está. Sí, perdido ya. Está ya en una causa altruista, ¿no? Así es, hasta donde escuché. Está donando. Está con los que se encueran. Está donando cemento. Está donando plaquetas. No, Luis. También es altruismo, pero este es otro un poquito mejor. Ah, pues ese altruismo lo hace, bueno, ahora ya es leche en polvo, pero se da, dijo. Tú mejor que nadie lo puedes. Bueno. No, ¿qué te puedo decir? Bueno, yo tomo mi café sin leche. Luis Gantús, Humberto Ramos, Leonardo Olea. Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí echándonos nuestro cafecito, disculpen que... Gracias, Iniciamos un poquito más tarde, pero vale la pena porque esto nos da energía para poder aguantar esta larga hora de sorpresas. Es que vivimos lejos. Y sobre todo hoy. Hoy porque... Hay un tema escabroso. Hoy regreso es Quinca. ¿Tema escabroso? Sí, hoy. Fab Limón, el patrocinador del día de hoy. Sí, porque el bestia de alguien, o sea, soy yo, se le olvidó al patrocinador. Sí, caray. Mándeme un tweet. Tanto güey, trabajo para conseguirlo. Patrocinador, chihuahua. Está en el refri de mi casa. No. Oye, tanto, tan, de tan lejos que viene y el patrocinio. ¿Y tú qué se te olvida? No, dile a Yola que no se lo beba. Oh, Yola, seguramente no me está viendo. Muy bien. Ay, pero qué cosas. A ver, Luis, los temas de hoy para ir... No, vamos a hablar de nada. ¿Sabes qué? Vamos a hablar de fútbol. Sí. No. Pero primero que empiece Mari Carmen. Para ir sembrando la expectativa, así da una pista para que se quede en todo el programa. Para que no le apaguen a la mitad. ¿Se quede todo el programa? Sí. Olea se va a desnudar. Uy. Pues si no soy Clement, por favor. Así es, bueno, pues no soy Clement. Yo no soy donador. Por favor. Todavía no llega a esa edad. Vas a ser donador de Lolas. Joder. No, vamos a hablar de algo que sucedió este fin de semana ahí en las redes. Y. ¿De cómo le hacen de problema? De pedo. Los fans. ¿No? No sé, ¿por qué? Porque yo no sé si me multa Gobernación, güey. No, pero... Escucha las grabaciones de los otros podcasts, te darás cuenta que ahorita deberías... como un millón debería de pesos. Debería una lana, ¿verdad? Creo que Gobernación no nos está escuchando. Bueno, para que no le armen de jamón, sí, no. Que le empezaron a armar de pedo los güeyes en internet porque le hackearon la cuenta a Vid y... Eso yo no dijeron. Sé. Tanto... Eso dijeron. Exacto. Tanto pero como brinco, que la cuenta de la cuenta de Twitter. Ah, la cuenta de Twitter. Tanto ¿sí? brinco estando el suelo tan parejo. Pues nada más fue un anuncio de... ¿Qué creen? Tan, can, can, can. Del que así, ya, ¿te acuerdas de peritos, sí. así? Del anuncio que ya dieron. No va a haber licencias en Vid. ¿Ah? ¿Tanto o sea, para nada? Pero pues yo creo que ya es momento, porque pues, digamos que nos han preguntado mucho qué está pasando ahí en Vid, qué está pasando, si va a haber, si no va a haber, que quién va a traer DC. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero primero, ya decidimos que en este programa nos vamos a volver un ejemplo de pulcritud y caballerosidad. Así es. Primero las damas. Maricardo. Muchas gracias. Bueno, quiero saludar a mi hermana Maru, que nos está escuchando desde Aguascalientes. Pero fíjense que ahorita que venía para acá, me metí... Oye, tu otra hermana se va a enojar, ¿eh? ¿Eh? tu otra hermana se va a enojar. Mi otra hermana. Es que mi otra hermana no me está escuchando. Entonces, no importa. Pero eso igual lo obliga. No, sí importa también. Bueno, saludos al marido de tu otra hermana, ¿no? Al marido de mi otra hermana, a mis dos hermanas y a mi hermano y a mi cuñada. Bueno, a toda mi familia. Pues si pero al marido bueno. de tu otra hermana le están hable y hable a mi casa. Pues sí. Pues sí. Pero hable y hable. Bueno, ya, luego me platicas. Bueno, estaba yo en un Sanborns y vi estos almanaques que saca la editorial Algarabía. ¿Conocen esa editorial, Algarabía? Que saca unas revistas muy interesantes, con datos, siempre con un sentido del humor muy bueno y además con cosas muy bien investigadas, ¿no? Estos almanaques, pues, van por año y te dicen qué pasaba en el año en cuestión. Yo compré el año de mi nacimiento, ya me estoy balconeando, pero grueso, ¿no? 1999, Mari digamos, Carmen. Digamos que yo vi cuando el hombre llegó a la luna, ¿no? Ya estaba yo aquí. Entonces, bueno, hay, por ejemplo, la cultura y el entretenimiento, qué se veía en la televisión, qué canciones estaban de moda, la música, el cine, la tecnología y la ciencia, los billetes, cómo eran. Están muy padres, la verdad. Pero, una cuestión, se me hizo demasiado caro. Vean la edición, ustedes me van a decir como, ¿cuánto creen que cuesta eso? Vale, los no vean el precio. ¿Cuánto creen? Olea, ¿tú qué eres el de producción? A ver, ¿tú? ¿El precio que ¿cuánto actual? Crees, ¿cuánto crees precio que puede? Precio público. Checa el papel, checa la impresión, checa todo. Como, ¿en cuánto crees que está eso? ¿Cuánto cuesta esto? No sé. 10 pesos, ¿no? Debería costar. Bueno, ¿saben cuánto cuesta? 20 pesos. 59 pesos. ¿59? Se me hace demasiado. La verdad es que... Sí. A mí me encantaría comprar varios de muchos años, pero no. O sea, ¿cómo vas a comprar eso? Con esto te compras un libro. No, bueno. La verdad es que... Te compras como, dos cómics, por lo menos. Pues dos te cobras cómics. Como 10 libros vaqueros. Como datos curiosos están padres y la verdad es que... Como, yo creo que como que lo quieren hacer como coleccionable. Sí, sí, pero ¿cómo vas a coleccionar de todos los años si cuestan 59 pesos? Claro. ¿No? Sí. Y tienen ellos, fíjense que en ese editorial les recomiendo unos libros muy buenos que se llaman El Manual para Leer, para Escribir Bien y El Manual para Hablar Mejor, que son manuales para... El que no tenga idea de redacción o de cómo hablar, ahí con esos dos manuales se pueden entrenar. De verdad que están muy buenos, son muy didácticos, pero yo sí creo que todavía este editorial, este tipo de cosas que sacan, está muy caro. Sí, la verdad es que sí. La verdad, digo, eso es lo único que me desilusiona. Es que aquí dice, mira, mucho. Mini almanaque para regalar y coleccionar. Está pues curioso, sí, pero está no curioso, pero yo creo que está caro. Sí, ¿no? Sí, yo sí. creo. Bueno, esa es una recomendación. Y la otra es una película que... ¡Uy! Es porno. Es 4X. No. Es 4X 3D. Esta película... ¿No? 4X 3D, no. Esta película, fíjense quién la hizo. ¿Acuerdan de Festen? ¿Eh? Esta película Festen, que después se hizo en obra de teatro con Diego Luna. Bueno, esta película Festen es de Thomas Vinterberg, un director danés, que fue precursor del movimiento Dogma 95 junto con Lars von Trier en Dinamarca. ¿Qué es ese movimiento? Esta película... Un día te explico. ¿Dogma es como lo de Dogville? Sí. Ay, qué película tan aburrida. No, ay, no me digas. ¿Sabes qué? No. No me salí porque me dio coraje haber ya pagado mi bueno, boleto. Bueno, les voy a decir ahora me aguanto y me quedo las 3 horas que dura esta cochinada. Mi tesis de doctorado es sobre Dogma 95. Okay. Y este director, Thomas Vinterberg, tiene esta película que hizo en Estados Unidos con Jamie Bell, Bill Pullman, con Chris Owen y muchos otros actores. Bill Pullman es el presidente de ID4, el que se avienta. ¿El que nos salva a todos? Me hizo levantar mi aplauso. ¿Cómo te acuerdas de eso? ¡Dios mío! Sí, el Día de la Independencia es la mejor experiencia de cine que he tenido en mi vida. ¿Sabes que yo tengo el póster autografiado por el director? ¿En serio? Te lo voy a regalar. Qué aburrida. Ah, no sabía yo. Es re acá, ah, bueno, sí. Sí, es cierto. Sí. Horacio Villalobos creo que era ahí su cuate. ¿Con quién? ¿De quién? ¿A quién se andaba tirando? Emmerich, ¿no? Roald Emmerich. Bueno, esta película... Lo platicamos. Esta Horacio película... Villalobos. Esta película se llama... Vas muy lento, Gantus. Dear Adelante. Wendy. En español le pusieron Calles Peligrosas. Ya ven, muerte mortal, calles peligrosas, sí. ¿No? Entonces, aquí se llama Calles Peligrosas. Y tiene el guión de Lars von Trier y además habla de las armas, de los muchachos que se acercan a las armas como un hobby y que después acaba como que reflexionando de que si tienes un arma es porque lo vas a usar, ¿no? Okay. Y está muy bien. La verdad es que es una película con muy buena música. El soundtrack es muy bueno. Ah, porque... es donde canta este Michael Paré y todo ese rollo. No. Calles, ¿no? No, no, no, ese es otro. Ese es Street of Fire. ¿No es lo mismo? No, sí. Por eso les ponen los títulos y luego no sabes qué película es porque no es el título original, ¿no? ¿Cómo se llama la que te encanta? Esa de Muerte Mortal. Muerte Mortal, muy buena también. La pueden ver. Aquí está, Dear Muerte Wendy. Mortal. Se las recomiendo. Está muy buena, ¿sí? La verdad. Sí, es muy padre la película. A mí me gustó. Me siento apenado cada vez que tú hablas de cine porque ¿por yo qué? No tengo la mínima cultura. ¿Tampoco? Mi gusto. Por Dios, 100 libros lees Cañitas, 100 películas. Y la fui a ver, ¿eh? Fui a ver Cañitas. Y yo fui con Humberto, la vimos. Nos reímos muchísimo. Y vimos Superman y bueno, peor. Es humor involuntario, ¿no? Sí. Bueno, Cañitas no la vi, la verdad. No tuve el gusto ni el placer, pero algún día la ves. Algún día. No, he visto unas joyas en el cine que dices, hijos. Realmente como Dogville, por ejemplo. Yo me volví amigo de Ramos para tratar de sacarlo de ese maldito hoyo. Y no has podido. Y ahí sigues. No, ya me salí del hoyo. Ah, no, bueno. Hace años, ¿no? El chico. Hace 40 años, de hecho. El muchacho, pero bueno. Hola, mamá. Hola, mamá. Bueno, ok, a ver. Tranquilo, tranquilo. Se me hace tranquilo. Que se les va a morir no un forastero. No, tranquilo. Oye, entonces vamos a entrar en materia. ¿De qué va la onda? El oigan, chisme si de... ponemos una cancioncita como para... Sí, mejor. Para preparar prólogo, el prólogo de lo que vamos a hablar. Ponlos en mood. Sí. Va. ¿Qué canción? No sé. Nah, póngala. Así la van a escuchar y van a saber de qué vamos a hablar. Ok. Órale. Es el prólogo de esto. Ahorita échale. Venimos. ¡Échale, DJ! No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Rarotonga se murió. ¿Se murió? Yo la vi morir. Nosotros nos fuimos testigos de la muerte de la última gran editorial industrial de México. Sí, caray. Editorial. Iba a decir qué lástima, pero no. Qué bueno. Pues, es época de cambio. Exacto. Pasemos a cosas mejores, ¿no? Yo espero que sí. La renovación es así, ¿no? Bueno, a ver, pues vamos a contar un poquito qué fue lo que sucedió. Resulta que este fin de semana, el sábado, Francisco Jiménez, former editor, o sea, ex editor del grupo editorial Vid, ex director editorial, dio una plática en un lugar que se llama el Comic Rock Show, allá por el Metro Hidalgo, aquí en el DF. Sí. En esa plática no dijo nada que no se hubiera dicho antes. Nada. Que Vid ya no va a publicar licencias. ¿Y qué va a publicar? Pues, a eso vamos ahorita. Realmente Vid no es que ya no vaya a publicar, o sea, licencias ya no va a publicar porque no tiene con qué pagarlas, no tiene dinero. Es que es de verdad increíble que una empresa así llegue a este punto. Pues no, no. Pero es increíble, pues, es muy fácil. No hay empresa que aguante el trote de gastos que tenía el señor Manuel de la Parra. Eso se entiende perfecto, claro. O sea, si el señor se va a la India mes y medio pidiendo dinero a la editorial, así de... Y si el señor se va a Londres y paga una película para... No te digo, pero en fin, el caso es que de repente, pues esto lo anuncian en el sitio de Comicase, lo anuncia también La Covacha y otros sitios de cómic que hay en la red sobre el tema. Sí. Pero aparece en se supone el Twitter oficial de Vid, que es @comicsvid. Pues les empiezan a refrescar la jefa a todos los que anunciaron eso. Que no es cierto, que cada semana que ellos seguían saliendo. O sea, la verdad es que... Que amarillistas. Sí, que eran una bola de amarillistas. Le empezaron a tirar muchísimo a Comicase, le empezaron a tirar mucho a La Covacha. Algo que aparte era como inusual. Y de repente cambian el nombre de Comics Vid a Revistas Vid. De @comicsvid a @revistasvid. Y aparece un mensaje de que eran, de que habían tomado el control de la cuenta los de la novena dimensión y no me acuerdo qué otros. Total que se armó un relajo. ¿Por qué? Porque envidia a nadie, le maneja el Twitter, les vale madre el Twitter. Así, les vale cacahuate. Eso y otras cosas. Exactamente. ¿Qué pasa en Editorial Vid? Bueno, vamos, ahora sí, como diría mi amigo Jack, vamos por partes. Voy a hacer así una brevísima historia para que los que no sepan, porque yo creo que la mayoría de nuestros radioescuchas ubican a Vid como la editorial que publicaba DC, Marvel en algún momento y Le Bongo, pero no ubican realmente la importancia que tuvo Vid en la historia de México. Okay. Porque antes de ser conocida como Editorial Vid, fue conocida como EDAR o Editorial Argumentos. Fundada en 1957 por Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra, que eran novios, creo que ya estaban casados. Y bueno, ellos trabajaban en Pepín y en Chamaco, escribiendo para estas revistas que en su momento fueron muy populares, estamos hablando de los 30s, 40s. Y en los 50s, una persona llamada Everardo Flores, un importantísimo miembro de la industria editorial, porque fue fundador de la Unión de Voceadores, y a partir de él se fundó Egea, toda la familia Flores tiene como fuerza en este negocio, ¿no? Tienen editoriales, tienen distribuidoras, tienen imprenta, tienen todo. Bueno, el caso es que este Everardo Flores le dice a Yolanda y a Guillermo, oigan, ¿por qué no ponen su propia editorial? Pues es muy simple, se juntaron, este cuate tenía distribución, estos cuates tenían ahí dos que tres personajes, y Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra en escritores, se jalaron a varios dibujantes, era la época donde empiezan a tronar Pepilos, se empiezan a cerrar, Chamaco, todas esas revistas se empiezan como a bajar, y entonces... Ya José G. Cruz se había independizado, el que luego saca El Santo, y forman su propia editorial. Y empiezan con un título que se llamó Raza Gitana. Luego le subimos a la página, yo tengo ese número de Raza Gitana. Bueno, el caso es que esta editorial empieza y empieza a publicar Raza Gitana, después sigue con Ayúdeme Doctora Corazón, Lágrimas y Risas, Memi Pinguín, y bueno, se vuelve la editorial más importante, o sea, se vuelve la editorial de producción nacional más importante que había en México. Sí. Llegando al nivel de que fue dueña de la distribuidora Citem, por si no lo sabían, hay una distribuidora que se llama Citem, todavía existe. El nombre de Citem viene de los nombres de Yolanda, de los nombres de los hijos de Yolanda y Guillermo. ¿Ah, sí? Es Cristal, Hidarto, Natiu, Emo y Manelik. Por eso se llama Citan. Válgame Dios. No, hombre. ¿Qué? ¿Cómo salió original? Los hoteles cristal, por eso los hoteles cristal. Claro. Y bueno. ¿Por qué no hacemos un Jeopardy con datos de cuentos? Porque les parto la madre toda. Bueno, no, a Sixto sí me gana. Y Bartel recuerda. Bueno, tú haces las preguntas y mejor que venga. Un saludo a Sixto porque fue su cumpleaños. Es cierto, ayer fue el cumpleaños de Sixto, que seguramente no nos escucha porque... No importa. Si le digo que estoy en la radio, voy a prender la sinfonola. Bueno, el caso es que después de mucho tiempo esta editorial creció tanto y se volvió tan fuerte que llegó a cubrir toda Latinoamérica. Al punto de que, bueno, por ahí les cuento que en 1981 hicieron un... En 1980 y 81 organizaron su propia convención interna, así. Agarraron a todo su personal, a todos los dibujantes, entintados, todos, y se los llevaron a Puerto Vallarta. ¿Al Hotel Cristal? Todo pagado, el Hotel Cristal que acaban de inaugurar. Dicen que cuando iban recorriendo así, iba Guillermo y dice, no, ven esta alfombra de este piso, la pagó el Pantera, la pagó Memín Pinguín. Ven este piso, lo pagó Lágrimas y Risas. Ven esto, y así iba diciendo que había pagado qué revista. Esos hoteles se construyeron en base a pura revista, a puro cómic. Qué bonito, man. Bueno, el caso es que por ahí, y esto iba muy bien hasta que en el 88 llega la tragedia. Y meten a la cárcel a Guillermo de la Parra en una venganza personal de Salinas de Gortari. ¿Por qué? Porque Salinas de Gortari culpaba a Guillermo de haber impreso y distribuido un libro que se llamó, en el 85, un libro que se llamó Un asesino en la presidencia. Anda, pues. Y era donde se decía que él había matado. Que él y su hermano mató a la niñera. Y, por cierto, se lo tengo yo ahí. ¡Está! Pero trae datos interesantes. Y en su momento a Salinas le molestó. No, bueno. Cuando llega al poder, lo primero que hace es, vamos, sobre este y moco. Una bronca de Hacienda que le acusaban de... ¿Qué decían? Ay, tengo el dato. Eran como 500 millones de pesos. Pero eso era el estilo de Salinas, ¿no? Pero por Hacienda te agarraban. Para salir tenía que pagar pagó 1.200 millones de pesos. Era una cantidad bárbara. Wow. El caso es que cuando sale, pues don Guillermo me dio harto y todo eso. Un día, ya estaba como pensando vender, pero un día, y esto cuentan las crónicas de sociales de la época, por ahí del 89 que sale el papá de la cárcel, hay una cena en casa de los de la Parra, en la familia ahí, y se empezaron a dar con todos los hijos. ¡Ay, qué cochinos! No, pero no así, man. ¡No! O sea, se empezaron como a atacar, no sexualmente. A pelear. Dicen que la bronca llegó a tal nivel. Ya me había puesto así, mira, sí, se ve así, todo colorado. Dicen que la bronca estuvo a tal nivel. O sea, que el problema estuvo tan grave que los papás, o sea, Guillermo y Yolanda dijeron, no manches, si así se ponen cuando estamos vivos, ¿qué va a pasar con estos cuando estemos muertos? ¿Y en Navidad? Claro. Imagínate. No sé si era Navidad. No era Navidad. Nada más sé que fue reuniones son en Navidad casi una siempre, una cena, ¿no? Ahí. Acababan de ver Festen, seguramente. Seguro. Se que, ya sí, ves, por andar recomendando películas. Yo creo. Sí, ya. Vas a ocasionar broncas familiares, María. Y entonces, de ahí es donde deciden vender todo. Y empiezan a vender Citem, que lo tenía Jorge Velasco, tal. Y empiezan a vender todo. Editorial Vid, en ese entonces ya Editorial Vid, se lo iban a vender a Vázquez Raña. El de los periódicos El Esto y el que es director del... Bueno, ya era, no lo es, ya lo acabo era de mandar a... el presidente del Comité Olímpico Internacional y sí me lo tronaron. Pues ya estaba todo el trato. Y que llega nuestro héroe salvador, Manelik de la Parra. Y le llora al papá y le dice que no, que él. Y entonces pide que en la herencia le dejen la editorial. Toma. Esto estamos hablando 1992. ¿Manelik era el más chico? No. ¿No? No, creo que la más. No tengo ni idea. Digo, por el orden de las letras que decías. No tengo ni idea. No sé, siempre se andan matando entre ellos, pero bueno. Bueno, es irrelevante. Manelik era el chico Manelik. Y el chico Manelik. Ok. Como este muchacho, no. Este muchacho empieza a manejar la editorial. Lo primero que hace es empezar. Primero, saca a Jorge Velasco. El capo, así el que manejaba Editorial Vid, mientras don Guillermo no estuvo, hizo que también Editorial Vid genera. Se deshace de bronca. Corre a todos los editores. O sea, empieza a deshacerse de todos los editores para poner a sus secretarias en su lugar. y así ahorrarse lo que les pagas. Okay. Todas las revistas en ese entonces se publicaban, Paco ya había entrado a Vid y estaba en el 85 y empezó a publicar cómic. Te hablo que para ese entonces ya tenía él como 36 títulos de cómic de licencia. Llega Manelik, su primera decisión, los hace todos semanales. Así, sin avisar ni nada, sin ver números, sin nada, todos semanales. Moco, atronaron 18. Pues sí. Así empezó. Ah, bueno. ¿Qué es lo que sucede? Que durante este tiempo, fíjate, mucha gente estaba viendo el video que sacaron de esa plática del sábado. Veías a todos, ay, es que Editorial Vid era lo máximo en los 90s. Sí, publicaba mucho porque no había otra opción. No había otra cosa, sí, por supuesto. Porque, déjenme les cuento... que Manelik tenía muy... A ver, ¿podría repetir esa expresión, por favor? Listo para ringtone. Así de, déjenme les cuento. Exacto, es, muy bien, perfecto. Que Manelik, en ese entonces, en los 90, DC la dirigía Phillips Kuhn, que era muy cuatita de Manelik. Manelik, eso sí, tiene un brazo izquierdo maravilloso. Y se llevaba muy bien. Entonces le soltaban las licencias, ¿cuál quieres tú? Llévate. Ah, sí, luego me pagas, ándale. Y empezaron a publicar. Obviamente era una época donde pues, la cuestión del cómic, todos decían, no, pues si la tiene Vid, ¿para qué nos metemos? Y todo la manejaba Vid. Todo la manejaba Vid. Entonces todas las licencias le caían a él. Entonces, bueno, en los 90s realmente tuvieron mucha suerte de no tronar. Porque primero fue la muerte de Superman. Ya estaba en broncas la editorial. Ya había cerrado un montón de revistas nacionales, gracias a Manelik. Pero en el 93, que sale la muerte de Superman, vuelve a agarrar fuerza y vende muy bien. Claro. Y después vuelve a caer un poquito, pero llega Spawn. Y después llegan los Simpsons. Ya la última que tuvieron fue cuando les quitaron Marvel en el 2005, si no me equivoco. Bendito sea Dios, man. Que les quitan Marvel. Pero aparte, fíjate, el güey ni cuenta se da. Sí. ¿Sabes cuándo se entera Manelik que le quitaron Marvel? Cuando sale el número 1 de Fantastic Four en los puestos. Y dice, ¿qué? ¿Cómo? ¡No! Esto no puede ser. Y se fue a Inglaterra. 2 meses a negociarlo. Ah, ya aquí desde Televisa ya tenía... y Marvel es muy perro con esas cosas. Entonces, bueno. Y podemos contar mil y un cosas que ha hecho este hombre. Ay, sí. Cuenta unas. Mira, por ejemplo... Yo cuento otra, pero tú cuenta una primero. ¿Te puedo decir cuántas ediciones de la muerte de Superman hubo de la segunda edición? Tú cada que sacas una edición, tienes que pagar regalías. Regalías, sí, sí, sí. Bueno, pues la muerte de Superman, la primera vez, le dijeron, Manelik, vamos a sacar 100,000 ejemplares, esto va a ser un trancazo. No, ya no, ¿cómo crees? Eso no vende. Manelik, vamos a sacar... La muerte de Superman... No, bueno, lo convenció que sacaran 40. ¿Que la muerte de Superman no iba a vender? No, decía... Más, ni lo quería sacar. Pero tanto le insistieron que lo saca. Vende 40,000 ejemplares en 24 horas. Y agotada la primera edición. Puta, el tipo, órale, aquí está el business. Y entonces saca una segunda edición. Se agota esa segunda edición. Y vuelve a sacar una segunda edición. Y otra segunda edición. Okay. Y otra segunda edición. Salieron como 14 segundas ediciones. Sí, digo, obviamente esto es un supuesto. No quiero decir que haya pasado. Me lo contaron por ahí es una un fuente. No, yo sí tengo historias con la gente de Vid. En particular con Manelik y con Eugenio. Que a mí no me contaron, ¿no? A ti tú lo viviste. Sí. Yo, cuando existía la Mesif... En la primera Mesif grande que hicieron, la de esto, porque primero hicieron una... ¿Cómo se llamaba el Hotel Flamingo, creo era? Sí, en Revolución. Ah, sí, lo hicieron. En Revolución. Luego ya hicieron una grande en el World Trade Center. La segunda fue en el Palacio Mundial de las Ferias. La tercera y la cuarta ya fue en el World Trade Center. Bueno, para esa del World Trade Center fue en el 88, creo. En el Mundial de Francia, ¿cuál era? No, 98. 98. Perdón, sí. Fue la última. Sí, en el Mundial de Francia. Ahí haciendo algo, ¿no? Sí. Pues resulta que ya nos habían invitado a algunas Mesifs, básicamente para utilizar nuestros contactos en Estados Unidos. Yo ya tenía tiempo trabajando con los gringos, y en particular yo en ese tiempo, yo empecé trabajando con DC Comics en realidad, y tenemos buenos amigos, y a partir de eso gente que vino a Mesif vino a partir de nosotros. John Bogdan, Walter Simonson, Dan Jorgens, toda esta gente que vino en algún momento a la Mesif fue invitada por nosotros, por Roberto Flores, que en ese momento todavía dibujaba cómics, y por mí, que eran nuestros cuates. Resulta que para el 98, recuerden los que fueron a la MESIF en ese tiempo, se cruzó con el Mundial. Sí. Entonces, y justamente eran las finales. Y el día de la final del Mundial de Francia, había convención de MESIF. Obviamente, todos decidieron cortar las actividades durante el horario del partido final, que era Francia contra Brasil. Porque evidentemente a nadie le interesaba nada que no fuera la final, ¿no? Entonces, bueno, en ese año trajimos como invitado, trajimos, porque aunque ellos pagaron, por supuesto, el contacto fue a partir de nosotros, ¿no? Carlos Pacheco era muy amigo nuestro, lo es todavía, y decidimos que para la hora del partido salir a comer a un restaurante. Al centro, ¿no? A la zona rosa íbamos a ir. Rosa, sí. Que está pues más o menos cerquita y tal, ¿no? Entonces, y no tenía caso quedarse ahí porque no debía haber ninguna actividad. Entonces, cuando yo llego por Carlos para llevármelo al restaurante, me dice esta ilustre persona, Francisco Jiménez, como emisario de los jefes, ¿no? No te lo puedes llevar. No te lo puedes llevar. Digo, oye, ¿por qué? Dije, pues, porque es nuestro invitado. Le dije, pues sí, ya está invitado, pero no va a haber nada. O sea, ¿qué caso tiene que se quede aquí? No sé qué. Me dice, no, pues dice Eugenio que no te lo puedes llevar. Y dice Manuel que no, que es su invitado y que si quieres, entonces tú le pagues todo. Así me dijo. Le dije, mira, Paco, no está bien lo que me estás diciendo, porque estos invitados son nuestros amigos, ¿no? Y dice, bueno, si no quieres, no. Y de todas maneras, nosotros ya tenemos los contactos de ellos. Porque obviamente para que la invitación fuera formal, nosotros hacíamos el contacto con la gente en lo personal y ya después Editorial Beat les mandaba la invitación formal y ya se encargaba de todos los rollos de logística, de vuelos y de hotel y tal. Me dijo él, pues nosotros ya tenemos los datos de ellos, ya nos hacen falta. Ya tengo su teléfono. Ajá, así literal. Ay, no, man. Le dije, mira Paco, no empieces, mano, porque la neta es que la gente para empezar no viene a verte a ti. No viene a ver a Manelik y no viene a ver a Eugenio. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay! ¡Ay! Ya llegó el sangrón. Me interrumpiste la mitad de mi plática. Diola. Sí, justo cuando iba a llegar. Ya llegó Edgar Clement. ¡Qué bueno! Ahora ya estamos completos. Oye, aparte también, ahorita me está diciendo mi hermana que se enojaron porque fueron a la cena de Coyoacán también. Ah, y que porque iba a ir Gantús. A ver, Gantús. El problema era Gantús, la verdad. Sí. La verdad sí, no me lo vas a creer, pero en el 98, yo no fui a la del 97. En el 98 yo tenía un amigo, mi compadre, trabajaba en mi dice, güey, ven, no, wey, va a haber bronca, uh-huh. Ven. Bueno, llego a la MESIF. Me ve Eugenio de la Parra, el primo de Manelik, que organizaba la MESIF. Y ahorita te cuento por qué surge la MESIF, es muy divertido. Te vio y él iba vestido de Superman. Él iba vestido de, ¿sí?, Superman, obviamente. Dios de vikingo, bendito, alguna tontería de esa. Yo lo vi, claro. Y entonces me ve que estoy en la puerta, baja mi compadre Mauro, me da mi gafete. Y Eugenio le reclama y dice, ¿por qué metes a Gantuza al evento? Y dice, ¿por qué es mi amigo? ¿Qué no puedo o qué? Y dice, es que nos viene a espiar a ver qué saca. Y se voltea diciendo, o sea, güey, si el que le hemos copiado, o sea, nosotros le copiamos a él. Bueno, todo el camino en la MESIF, todo el tiempo que estuve en la MESIF, tenía alguien atrás. Todo el tiempo tuve a alguien así. Atrás de y mí, a ti te encantaba, mí, ¿verdad? Y yo, ay, no me pueden hasta poner. Hasta se paraba para que se quedara. No me pueden poner al que no es tan narizón. Bueno, déjame acabar la historia. Bueno, ya. Total. Le dije, mira, así como tú me estás amenazando, ¿no? Yo te puedo decir una cosa. Así como tú tienes los teléfonos, yo los tengo primero. Y yo les puedo decir, no vengan más a MESIF, porque son así y así y así. Entonces, si quieres que nos peleemos, va, no hay bronca, nos vamos a pelear. Total, me fui, el pobre de Carlos se tuvo que quedar a ver el partido con esta gente. Y yo tenía una, después del partido yo tenía una plática, un panel ahí con Oscar Pinto y Paco Bajembe, que estábamos presentando Crimson y todo este rollo, y ya no regresé. Y ya no regresé jamás a nada que tuviera que ver con vida. Tiempo después, me llegó el comentario de Paco Jiménez de que querían publicar Crimson en México. Y le digo, ¿sabes qué, Paco? Porque alguna vez en algún blog gente me preguntaba sobre eso o preguntaba a Vid y dijeron, no, nunca trajimos Crimson porque Crimson no se vendía. eso es una mentira. Digo, no es que se vendiera o no, eso no es importante el punto. Ellos se acercaron a mí. Y Paco, creo que estábamos afuera de la Conque. Y me dijo, es que queremos traer Crimson y no sé qué. Le dije, mira, sí, con una condición. Que Manelik de la Parra me ofrezca una disculpa por las peladeces que nos hizo, no solamente a mí, sino a todos los dibujantes mexicanos y a la gente que estábamos apoyando el evento. Y entonces platicamos. Si no sucede eso, no te doy nada. Obviamente, nunca no le di sucedió. Nada. No sucedió. Y la última que me hicieron, y bueno, ¿la quieres platicar tú? Yo hablé mucho. Échale, que también. A ver, ahí tú. Hace unos 3 años o así, Caligrama estaba muy interesada en traer a México Revelations, que fue una serie que hice con Dark Horse. Y pidieron los derechos, hablaron con la gente. Y la gente de Dark Horse habló conmigo. Me dijo, oye, nosotros tenemos un acuerdo de negocios con Editorial Beat y ellos tienen como la exclusividad de las cosas que se publican en México. Entonces, sí nos interesaría mucho que llegara a México Revelations, pero tendría que ser a través de Editorial Beat. No podemos hacerlo con Caligrama, aunque sabemos que tú tienes una relación de trabajo con ellos y tal, pero tendría que ser por medio de Editorial Beat. Mi respuesta fue básicamente... Prefiero quemar mis originales antes que hacer nada con Editorial Beat. Topas. Tan, tan. Pero déjame contarte lo que pasó del lado de Caligrama. En realidad, Editorial Beat le valía más de Revelation. Seguro. Ellos se enteran que ellos se enteran que Sonia y yo queríamos publicar Revelation. Sonia, que fue por un tiempo editora de Beat. Que es la vez en que Beat... Como que empieza a manejarse más tranquilo, empieza a levantar. Y te voy a decir por qué. Porque Sonia se le pone al brinco a Manelik. Y le dice, a ver, señor, hágame un favor. Dígame cuánto quiere que le dé el sueldo. No creo. No, ese favor. Oye, Sonia es una dama. Es una damita. Y casada. Y su marido, bueno, o sea, ya déjenlos en paz. No, el caso es que Sonia trabajó en Editorial Beat y le dice a Manelik, a ver, ya. Hágame un favor, señor. Dígame, sin albur, ¿qué sueldo quiere? Así, ¿cuánta lana quiere que le demos al mes? Porque ya no podemos estarle dando dinero cada que usted nada más llegue y pide lana. No podemos. Porque el señor llega y dice, hoy me quiero ir a Nueva York. O de repente, acaba de pasar, estaba en Nueva York, se tenía que hacer unos estudios y los estudios eran aquí en México. Va, viene de Nueva York, se hace los estudios y ese mismo día se regresa a Nueva York a seguir su pachanga. Ah, porque es un socialite. Eso sí. Y es lógico. Y todo eso lo paga el editorial. No, y que la gente de la editorial estuviera preocupada porque estaban viendo que estaba sacando la lana y tu fuente de trabajo se está acabando. Bueno, también, pues sucede que Sonia renunció. Pues sí. Acabó diciendo, hizo bien. Mejor no. Claro. Editorial Beat dejaba dinero. O sea, sí es negocio. Me estaban dando ahí un dato. Chisme, un dato. Por ahí del 2002, 2003... Editorial Beat generaba alrededor de 23 millones de pesos de utilidades. ¡Sas, culebra! ¿Dónde quedaron de utilidades? O sea, ya pagando nómina, pero todo. Utilidades. No es una cantidad así, pero por Dios, con eso mantienes la editorial sin bronca. ¿Qué fue lo que pasó? E inviertes en ella. Pues pagaron el Bicentenario, ¿no? Bueno. ¿No salió Memín Pingüín ahí bailando? No, porque esos son acuerdos que tiene con Televisa. ¡Hijos, man! Por el pago de derechos de poder retransmitir o... De sus novelas, de las novelas de la mamá. Ah, claro. Pues en vez de darles lana, Manelik lo cambia por publicidad. Vamos a una cancioncita, porque está muy denso, ¿no? O sea, muy intenso, muy... Sí, como que ya... Yo no sé si salir de la cabina o esperar que disparen aquí en los vidrios, que pase el típico coche así, ratatatatatata, y muramos todos aquí. Todos vamos corriendo de aquí. Y mira, nada más porque no conocen a otros personajes, pero podemos hablar de una... Yo les podría contar de una reunión que hubo en el Cristín, de una disco en Puerto Vallarta, donde una de las accionistas de Vid era Elia Darcel. Bueno, pues se juntaron ahí y estaban dos argumentistas, Manelik, Donatiu, Jorge Velasco, para darle golpe de estado y quitarle las acciones. Te manda canción, por favor. Por favor, la siguiente canción. Gracias. En lugar de los forasteros son los incómodos. Es verdad. No te vayas. sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. ¡Ay, compadre! ¡No te convida! Ya, comadre, qué poco respeto es ese. Apenas acaba de cerrar su ojito esqueleto y ya anda usted con la vida. ¡No, comadre! Cleto el fufu y sus ojitos cerró. Todo el equipo al morir entregó. Cayendo el muerto, soltando el llanto. Uy, ni que fuera para tanto, dijo a la viuda el doidor. De un coraje se le enfrió, qué poco aguante. Lo sacaron con los tenis para adelante. Los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado. Esa noche como actriz de gran cartel la consagraron. Cuando vive el infeliz, ya que se muera. Y hoy que ya está en el Beliz, qué bueno era. Sin embargo se veló y el rosario se rezó. Y una voz en el silencio interrumpió. Ya pasa la botella, órale, no te quedes con ella. Y la botella tuvo el final de Cleto. Murió, murió, murió. ¡Ay, comadre! ¿De qué murió mi pobrecita, compadre? Pues murió de fiebre amarilla, compadrito. Bonita color, ¿eh? Bonita color. Yo creo que adrede ese Cleto se enfrió, pues lo que debe jamás lo pagó. Tipo malaje, no fue tan guaje, claro, con lo caro que está todo, regalado le salió. El velorio fue un relajo, pura vida, la peluca y el café fue con bebida. Y empezaron con los cuentos de color para ir pasando. Y acabaron con que Cleto ya se andaba chamuscando. Se pusieron a jugar a la baraja. Y la viuda en un albur perdió la baja. Y después por reponer hasta el muerto fue a perder. Y el velorio se acabó, hombre, no hay que ser. Tengo en mi casa Cleto aquí, y ahora ¿dónde lo meto? Pero como ya dijo su señora, murió, murió, murió. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Ya tenemos al tío Gamborimbo. Clemen, tus saludotes de hoy. Ah, ¿cuáles saludos? La sección más pedida. Por eso no voy a venir, porque... No, pero antes de... Saben que me... Patea eso. Bueno, antes de eso quiero saludar a Miguel Hernández, que nos está escuchando, está trabajando y nos está escuchando. Miguel Hernández, el poeta, humilde. No. Otro Miguel Hernández que nos está escuchando desde su oficina. Poeta, saludos. Saludos. Gracias. Ahora sí, adelante, Clemen, por favor. Vale. ¿Qué? Saluda. Pero no sé quién hay que saludar. Primero que hagan saludos originales, eso de mándame saludos, si ni que estuviéramos con Chabelo. Saluda a Mariju primero que nada. Sí, saludos. Marijú. No, a Mariju no, porque ya hay superávit de saludos para ella. ¿Por qué? Sí. Ya, la next. Aparte ya es mi amiga en Facebook. No. Angélica Díaz Germán, fue su cumpleaños. Es su cumpleaños, que nada más ya cumple años hoy, abro Facebook y todos cumplen años. La verdad está bueno. Oye, que le mande saludos al Duarf. ¿Y por qué? ¿Qué he hecho? No me ha molestado últimamente, quiero troles. Pero troles de calidad. Pues sí. Troles de calidad, sí. Por ahí hay un cuate que escribe bajísimo con C. Por Dios. Eso... Tomen un curso. Por sí. eso te recomendaba, ortografía. Recomendaba yo el libro de Algarabía para escribir bien. ¿El Dwarf? Sí. ¿Sí? Dwarf, no te voy a saludar si no escribes saludos con ese. Saluda a mi hermano, ándale. A Miguel. Ah, nada más porque tenemos los mismos gustos en videos, si no, no. Y en hombres. Y en hombres. Y que nos pase luego la receta del... ¿Del aguachile? Del aguachile. Le queda re bien, ¿eh? Sí, neto. No, sí. Oye, el Nacho K, que se oye muy bajito, que si no hablan de Editorial Beat, me regreso a ir a Paola Rojas. ¿Que si no qué? Que si no hablan de Editorial Beat. Que ah, ¿quieres que cuente lo que nos pasó con el taller del perro, con Editorial Beat? Sí, eso cuenta, cuenta. Estaría bonito. Nada, pues es que cuando estaba Sonia, ahí estaba otro cuate que se llama Facundo, y ellos fueron los que, pues ahí como que cabildearon para que el taller del perro hiciera coediciones con Beat. Entonces arregló de publicar Buba y publicar el Complot Mongol. Lo curioso del Complot Mongol es que pagaban poco, como 500 pesos la página, pero color, todo, diseño, todo. Y se vendieron, hasta el segundo número salió, y en el tercer número nos dijeron, eso creo que ya lo había comentado aquí en el programa, que de repente nos llamaron y dijeron, ¿saben qué? Pues les tenemos una buena noticia que se está vendiendo su número, la mala es que les vamos a bajar el precio. Entonces, okay. A 300, yo era de la opinión que, bueno, pues aguantáramos vara y se terminara el libro, y pero ahí hubo quórum en el taller, bueno, hubo quórum de una persona en el taller. ¿Qué era que era el que dibujaba el libro? Que era el que dibujaba el libro y dijo, no, si no me pagan lo que es, pues ya. Entonces, se perdió la oportunidad. ¿No? Sí, tenía razón, pero mira, lleva la mitad del libro y ya teníamos el número 3 terminado, ya nada más faltaba el número 4. No, entonces, por eso de bajarse los pantalones, pues no. Mira, y luego acaban, bueno sí, acaban luego. Yo me los bajo, pero por más lana. Sí. No, y luego lo se cueró Lea, ya no te puedes encuerar tú en el programa. ¡Ah, caray! ¿A qué hora? Ya se encuentra, ya se dice aquí Rodas 1985 que lo acaban de titular de no sé qué estudió, pero acaba de tener su título profesional. Felicidades, ¿no? Ok, qué bueno que tengas. Bravo. Título. Ahí me encargas cuando quieras el prefacio. No, qué bueno que van a la escuela, muchachos. No les hagan caso a los que dicen que no vayan a la escuela. Ay, pero en fin. Y ahí pues también si quieres que te cheque el colofón, pues igual. A ver, más saludos. Otro saludo. Piden saludos de manera original. Es que son muy chatos. Así, sí. Parece que le están pidiendo saludos al pónganse tío Gamboín. Es el tío Gamborimbo. Sí. Que quieren que insúltame, saque... Clement, que sí. Te ponga, ¿va? Sí, sí. Trátame mal. Péguenme, llámenme Maruja. ¿Eh? Editorial Vid no aportó nada al medio. Malas traducciones, malas impresiones. Muy buen programa. Paul Piceno. No, yo tampoco es así la cosa. No, no. Yo creo que Vid hizo un trabajo interesante. Sí. En sus inicios, o sea, cuando era Vargas Dulce, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando fue Edar fue muy... Mira, la gente de la época que trabajó directo con Guillermo y con Yolanda, hay una anécdota de Sixto, digo, para que se den cuenta de cómo se manejaban las cosas. De hecho, mira, ya siguiendo con el Hate Fest, yo creo que el problema de Vid fue Manelik, punto. Sí, claro. ¿Sí? O sea, ese güey, así ordenó pero la editorial. Pero fue un pilar de la cultura popular mexicana. Seguro, claro. La primera y parte de la segunda mitad del siglo XX. Seguro. No, y es muy importante. Déjame acabar de contar lo que dice Sixto, que una vez, antes de todo el desmadre con Sixto. Maestro Sixto, en el Facebook dice que es su cumpleaños. ¡Saludos, maestro! No, ay, pero sí, fue maestro, ayer, sí. ¿Fue antier? Ayer. ¿Ayer? Ayer fue el cumpleaños. Entonces, no, retiro los saludos, maestro. Oye, Jay Traveler fue su cumpleaños y no nos invitó al mole. Sí, es cierto. Mendigo, codo. O trae mole o no viene. Como ya se codea con el Papatzinger, pues ya no nos pela. Con Papatzinger. Ay, el emperador. Yo soy tu padre. Qué bueno que ya se fue. Gracias, Dios. Qué bueno que te lo Qué bueno que no vino al DF. Ah, bueno. Mira, esa es una galleta, no una papa. Ya no. Bueno, el caso es que Sixto le había metido una demanda, te hablo de por ahí de principios de los 80, a Vid, por unos cartones que le encargó y no le querían pagar. Bueno, pues, y de repente estaba Sixto ahí en la editorial y lo llama Guillermo de la Parra y le dice, ven acá, Sixto. Con cuidado, no te vayas a caer, mi reina. Entonces, ¿eso le dijo? No, le dijo. Se ve de frente. Es que la gente no avisó, pero aquí tenemos la vitrina. Pueden venir caliente. Los fans, pueden venir aquí. No, quieren, no. Tenemos un bello nalgódromo aquí. Un bonito chicharromo. Como las chicas se arreglan para que les den crédito aquí en Autofin. Pues. Ah, bueno. ¿Cómo conseguirán el crédito? Bueno, por eso, ya. Pues hay que creerles. No hables mal de nuestra casa matriz. Ah, bueno, y entonces llegó Sixto y que le llama Guillermo, ¿no? Y le dice, a ver, ¿cómo está eso de que nos estás demandando? Y dice, pues sí, no me han pagado esto. Dice, ¿cuánto es? No, pues es tanto. A ver, cabrón, toma, pasa la caja, que te paguen eso y deja de estar fregando y ponte a trabajar. Vale, vámonos. Así se arreglaban las broncas. Qué chido. O sea, ¿qué hubiera pasado? Todos lados. ¿Qué hubiera como pasado? El tigre con... Azcárraga, no, mano. No, que ahora tengo que ir hasta Tlalnepantla por una firma electrónica. Sí. Pero puedes irte al paisa, a los tacos, que rulean los tacos del paisa. ¿Dónde entra? Sí, me parece que Nivid hizo todo mal. Lo único que tuvo malo, bueno, Vid era tan buen negocio y algo estaba haciendo bien. Que aguantó a Manelí. Bueno, tuvo un mal dirigente y acabó llevando al hoyo, ¿no? O sea, exacto. Antes, sí. Pero es la típica historia del Junior que le den la madre a pues sí. Fortuna sí, familia, sobrevivió, ¿no? A pesar de Manelí. Ahora, la pregunta que todo mundo se hace: ¿quién se va a quedar con DC en México? Alguien. Ya. Ay, qué bonita respuesta. Alguien, ya hay varias. Payaso. Hay varias editoriales que están ahí como pujando. Ya saben cuál es, bueno, una es por ahí se rumorando Fernández Editores, otra que es Expansión, otra ya saben que está. Ahorita el señor Perogrullo aquí. Exactamente, o sea, hay muchas editoriales, si todas quieren DC, ¿cuándo se sabrá quién tiene DC? Cuando lo tenga. Claro. Punto. Nadie se esperaba que Televisa agarrara Marvel y Moco. Al rato sale una editorial nueva, pum, agarra DC, ¿qué hace? Entonces, pues sí. La verdad nada más. Yo quiero ver qué onda con los derechos de Fantomas. ¿Qué es la Fantomas? No, me gustaría inventarme un número de Fantomas. Yo cuando se lo llevé al cuate Monsiváis, yo le llevé mis cartoncitos así. Es que quiere hacer un Fantomas así como Dave McKean. ¿A Rubén Sánchez Monsiváis? Sí. Y me dice, no nos interesa el trabajo. Y ya. Pero ¿sabes lo que hizo el desgraciado? Bueno, esta es otra. A ver. El güey agarra. Ahí viene el Turibus, miren. Compra los derechos. Díganle adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Compra los derechos de Fantomas que estaban libres por Novaro. ¿Y sabes? ¿Sabes lo que de repente empezó a publicar Fantomas? Llega Manelik. O sea, Vid compra los derechos de Fantomas. Llega Manelik, le da en la madre a la serie. Saca a Hilda Sakur. ¿Ya podemos decir groserías al mediodía? Sí, ya. Qué chido. Ya es hora. No. Bendito puedes decir Dios. La palabra con B, nada más. Esa ya es después de las... ¿Con B? No, ya ¿B de burro o B de...? B de burro, güey. B la del burro. No. Bueno, acaba, Gantuz. Entonces, Manelí cuando llega, o sea, truena Fantomas, porque el otro no sacó un especial de Fantomas con disfrazado de Jorge Campos, y bueno. Y el güey agarra y decide quedárselo el título. Entonces le decía a Rubén Lara, oye, no lo vuelven a publicar. Y dice, no te quiero pagar regalías. Güey, no suelta los derechos y no publica Fantomas porque no le quiere pagar regalías a Rubén Lara. A ese nivel, o sea, dicen que es tan hijo de... Valga Duché, que el güey es capaz de verte así en la calle, tienes hambre, trae un bolillo y lo tira, con tal de no dártelo. Así de... ¡Sas! Es una culera, hijo. Dice el Polpi, se no pudieron, o sea, hablando de Vid, pudieron haber creado un cómic mexicano, tenían toda la infraestructura. Imaginen un cómic de Ramos en aquella época. Se llamaba La Bestia Roja. No, yo prefiero que Humberto haya tenido que ir a buscar chamba a Estados Unidos y sea lo que es hoy, a que hubiera acabado en Vid, la verdad. Sí. Pues mira, o peor, puede haber acabado peor. ¿Quién sabe qué hubiera teniendo pasado si lo agarra Vázquez Raña? Ahí entramos en el hubiera, en el what if. Sí. Lo que sí fue claro es que lo primero que hizo Manelik fue empezar a tronar. Rápido, ¿saben por qué empiezan a organizar la MESIF? ¿Por qué? Porque Manelik se pelea con Martín Arceo en, órale. En la segunda conferencia. Señores, si no hemos hablado fuerte este capítulo de los Forasteros es por fallas técnicas. Porque lo que se ha dicho... ¿Cómo ven que Manelik llega en la segunda conque y dice, no, es que todos los que lleguen con volante de Vid, que habían repartido como 10,000, entran gratis. ¿Qué? Pero por sus barbas, qué chido. Okay. Por sus barbas. No había habido un acuerdo previo. No, nada más llegó y nos avisó. Ah, bueno. Oigan, muchachos, ¿me dejan entrar gratis? Y Martín dijo, como, ¿por qué? Okay. ¿Quién le avisó cuando llegamos? No, yo soy Manelik de la Parra, esto es Editorial Vid y Cintino. Broncota, y de ahí Manelik llega Eugenio de la Parra, lo convence de organizar. ¿El Supermancito? El Supermancito. Oye, yo nada más veo la cara de Mari Carmen, así, a ver a qué hora nos cae la demanda. No. ¡Ay, hola! ¡Ay! Ya llegó un fan. Ya llegó un fan. Fin, ¡qué chido! ¡Nos va a tomar foto! ¡Ay, güey! Trae Spider-Man. Trae Spider-Man. De Kaido. Que lo dejen pasar. ¡Apáñenlo, apáñenlo! ¡No tengo los perros! Oye, este va a ser un muy mal antecedente. No, está bonito. Sí, está rato, bonito. Rato todo el mundo va a llegar. Y... está chido para despedir el programa. Va a parecer vagón del metro. A ver si lo dejan pasar aquí al lado. Espérate, ¿vagón del metrobús? Nada más como un dato cultural. La última vez le robaron tanto todos... Eugenio de la Parra, que hubo una pérdida de 3 millones de pesos, de entre 2 y 3 millones. Dios de pesos. Bendito. A ver, pásale, muchacho. Santo Niño de Atocha. A ver. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Gustavo. ¿De dónde vienes, Gustavo? Iba pasando. ¿Dónde vives para que también te caigamos así de sorpresa, güey? A ver qué se siente. ¿Sabías de este programa, Gus? Sí. ¿Sí? Ah, chido. En internet o luego lo escucho en su página. Ah, va. ¿Y qué te parece el programa? ¿Sí? Ahí traes un cuento del hombre araña de Big Time. Oigan, conste que no le pagamos, ¿no? No, gracias por venir. Sí. ¿Quieres que te lo firme? Bueno, tú no, pero yo sí, sí le di 200 baros. ¿Quieres un plumón? No se lo rayes. Ah, sí, te plumón, sí. Oye, ¿qué te parece el programa? Pero el sindicatorio en sí, la firma. Me alucina, me hace reír, pues me entero así de muchas cosas del cómic. ¿No te mandó Editorial Vid? ¿No traes una bomba? A ver, contra la pared. Revísalo. Ah, okay. Oye, ¿y este qué andas haciendo por acá? Pues venía a Poliforum, pero me pasé Y te pasaste bastante, pues, hasta allá. Sí, ¿no? Sí, porque la conque fue en el 94. Creo que te pasaste un ratote. Ah, lo voy a poner aquí porque no. ¿Y cuál es tu personaje favorito, Gustavo? De pues Rarotonga. Sí. El hombre araña. Eso. No, del Chapulín Colorado, del Chavo del Ocho y todo eso. El hombre araña. Oye, Gustavo, y bueno. Ya nos íbamos a despedir. Qué bueno que llegaste antes de que nos fuera. Ya nos estábamos yendo, Gustavo, fíjate. Ahora, saluda a la cámara. Sí. No, a la otra qué cámara. Qué chido. A las dos. Es emocionante esto para mí. Sí, y ahora gracias. Muy amable. Ahora dense un beso. No. Ahora abrázalo, Humberto. Sí, pues pásale, quítate de ahí. Pues quítate. Gracias por venir, de verdad. Bueno, no sabía que estaban aquí, pero gracias por recibirme. Ya lo sabes. No, pues aquí estamos cada jueves, en vivo. Y ya sí, saben a todos, visiten la página www.losforasteros.com. Así que de hecho aprovecho ese anuncio porque ya estamos subiendo el episodio de la semana pasada porque tuvimos problemas técnicos, pero ya subió, entonces ahorita vamos a dar de alta para que lo puedan escuchar. Sí. Que fue sobre la WonderCon y todo lo de Marvel Digital. Y esperemos que mañana también tengan el de hoy. ¿El de hoy? Censurado, claro. Lo de hoy. Sí. Censurado todo. Sí, no voy a hacer que... No, si quieren oír... ¿Sabes qué? Yo me he metido ya dos podcasts, así como hablando extenso de todo esto. Uno fue el Crapcast. Búsquenlo así en Google, la verdad no me acuerdo la dirección. Y otro fue el episodio de The Watchers. Sí, ese sí lo vi. Ahí como que me extiendo un poco más sobre el rollo de Vid. Está interesante. ¿Tú leías cómics de Editorial Vid? Sí, llegué a leer dos. ¿Cuáles leías? Bueno, eran de DC... Te quiere besar, abusado. Sí, lo va a morder el cuello al Michi. No me lo pongas nervioso. Ya se metió el ingeniero de Cristo. No, yo fui lasallista. Eso no se les ha sabido nada todavía, ¿verdad? Todavía. Aún. A los lasallistas. Pero lo esconden bien. ¿Qué cosa? ¿A quién esconden bien? Bueno, pues ya nos vamos, chicos. Ya estamos desvariando aquí. Sí. A ver. Ay, en fin. No, pues ya, ¿tú qué? ¿Ya? No, ya, ¿tú qué? Tú ya nada más estás esperando que te interrumpa, ¿verdad, marica? Ya es la rutina. No. Oye, pues esperemos estar en vivo la semana que entra, ¿no? Ya que todo el mundo descansa. Sí, yo sí puedo. Es cierto, no sé ustedes, es Semana Santa. Yo nada más vine a preguntar eso. ¿Qué? Si veníamos la semana que entra. Vamos a venir la semana que entra. Pues ojalá que sí, ¿no? Estaría chido. A lo mejor te vas a ir a la visita de las 7 casas o algo así. Sí. ¿No? Sí, pero luego nos dices qué casas, porque Clemen es la guadalupana, ¿cuáles son las cantinas del centro, hijo? Yo quiero. Dos Naciones, la India. Ándale, esa es la visita de las 7 casas, sí, del Clement. La Villa Madrid. La Villa Madrid. Salón España. Acércate, mi reina. Ándale. La Puerta del Sol. Bueno, la Puerta del Sol ya la quitaron. El Chiapas. Entonces, la hija de Moctezuma. Un día deberíamos hacer el programa en una cantina. ¿Sí? Hay muchas que las están cerrando ahorita. Las más decadentes las están ya cerrando. Habría que ir a las más decadentes. Sí. Esa es buena idea. Hay varias, ¿eh? Donde fichan las, unas señoras ahí. Nah, esas no son cantinas. Un día fui y me espanté. Esas ya abren después de las 6. No, en las Dos Naciones, donde me llevó tu cuñado, ¿no? Uh-huh. Oscar Pinto una vez. No, las Dos Naciones ya lo arreglaron, ¿eh? Está chido. Y junto pusieron un taquito, un huequito. Ah, está bueno. Un huequito y está chido. ¿Unos taquitos en dónde? Uy, el fin de... ¿Los comes, güey? Bueno. Bueno. Adiós, Leonardo. Despídete, Gustavo. Nos vemos. Despídete. Adiós. Tu presencia. Humberto. Mucho amor a todos. Adiós, gente. Adiós. Nos vemos la próxima semana por autoexplora.com. Gracias por acompañarnos. Bye. Bye. Adiós. Ay. Gustavo, date. ¿Son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros por autoexplora.com. autoexplora.com.